Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Gira Ultracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, el podcast favorito de todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión, estos últimos capítulos desde agosto para acá, los hemos estado dedicando a hablar de las actividades de la gira Ultracinema y bueno, no solo hemos platicado con los directores participantes, sino también con los gestores culturales que han sumado esfuerzos con nosotros. Y pues tenemos una invitada muy, muy especial con la que vamos a platicar. Pero antes de presentarla, como es costumbre, haremos un preámbulo como de media hora. El maestro Bundy y yo, que ahora las chicas, tanto Carla como Camila, pues nos tienen bastante abandonados, han decidido dedicar sus esfuerzos a actividades que les generan fama y fortuna, entonces no han podido venirse a cotorrear con nosotros, pero bueno, pues el maestro Bund, él como es pudiente y vive en un palacete en Montreal, pues se puede dar el lujo de escaparse. Tú no tienes corgis, como eres de la realeza, podrías tener corgis, pero tú lo que tienes son gatos. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, pues consternado, entonces habría que dedicarle esta... Tu tía, se murió tu tía. Habría que dedicarle esta transmisión a mi tía Chabelita, pero bueno, pues que en paz descanse, ¿no? Entonces, pues estoy bien, medio sacado de onda, pero... Yo estoy muy preocupado por los corgis, ¿eh? Pero ahí la llevamos. Yo creo que es lo que más nos preocupa y consterna en este podcast, porque, pues bueno, el Fauna, el Festival Fauna, pues es una de estas, de las iniciativas de tus iniciativas, y pues bueno, nos preocupa lo que sucede con los animales. Entonces, pues sí, los corgis, ¿qué va a pasar con los corgis, no? Pues sí, pero bueno, mientras lo desciframos, ya decíamos, tenemos una invitada especial, Denise López, del colectivo Pensamiento Libre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación. Y pues aquí con lluvia y frío desde Xalapa, Veracruz. Buenísimo. Ah, Xalapa, tan querido, Xalapa, de gratos recuerdos, ¿verdad, maestro Bund? Así es, y pues ojalá podamos regresar en algún momento de nuestra existencia, porque sí fue una edición de Ultracinema harto interesante. Memorable. Memorable y ahí tuvimos pues muchas querencias y tenemos muchas querencias, ¿no? En Xalapa. De hecho, pues va a haber Ultracinema en Xalapa, ¿no? Ya estamos ahí planeando. Pero de la mano de Denise y de Pensamiento Libre, Ultracinema, pues no precisamente va a estar en Xalapa, va a estar en el estado de Veracruz, ya nos platicará a detalle. Pero antes de eso, cuéntanos, Denise, ¿qué es Pensamiento Libre? ¿A qué se dedican? ¿Y por qué? ¿Por qué compartir? Bueno, ya no, o sea, se dedican a compartir cine, pero ¿por qué? ¿De dónde surge la iniciativa? ¿Y por qué? Cuéntame. Bueno, cuéntanos. Bueno, Pensamiento Libre es un colectivo que ya tiene varios años, ¿no? Más de 10 años más o menos laborando. Es un colectivo, yo le llamo itinerante, ¿no? Porque lo conforman diferentes personas, profesionistas, gente de diferentes materias que están en diversas partes del país, ¿no? Tenemos gente en la Ciudad de México, en Querétaro, en Tabasco, aquí en Veracruz, y entonces todos nos coordinamos con este espíritu, ¿no? De trabajar en equipo, de aportar algo, ¿no? Nuestro granito de arena, ya saben, en esto que hemos llamado colectivo Pensamiento Libre, ¿no? Y bueno, lo del cine es como una más, ¿no? De las actividades que hacemos. Normalmente lo que organizamos son jornadas, ¿no? Jornadas de divulgación de ciencia y arte, ¿no? Y pues ahí es donde tiene cabida el cine, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Y pues nada, ¿no? Somos personas de a pie, ¿no? Ciudadanos de a pie, que lo que queremos es tejer redes de apoyo, ¿no? Creemos que la gente tiene muchas cosas que aportar desde abajo, ¿no? Para los suyos de manera horizontal. Entonces, pues el pensamiento libre tiene como esta dinámica, ¿no? Como este sentimiento de también aportar precisamente, unir, tender puentes, servir de contacto, etcétera, ¿no? Fantástico, fantástico. Y digamos, ¿de dónde surge? ¿Por qué qué los une para poder juntarse y tratar de abonar en este terreno? Bueno, pues nos une precisamente, yo creo que eso, ¿no? Creemos que los ciudadanos, ¿no? Que las personas sí podemos incidir, ¿no? Ser un punto de que nosotros podamos incidir en la sociedad, digamos, ¿no? No todo tiene que ser dictado por las organizaciones, por el Estado, etcétera, ¿no? Sino que la misma población tiene este poder precisamente de decisión, de organización, sobre todo porque como conoce sus necesidades y sabe cómo llegarse a sí misma, pues entonces puede crear como nuevas cosas, ¿no? Entonces lo que nos une es ese impulso, ¿no? Ese impulso de querer abonar a otras nuevas formas de relacionarse, ¿no? Y bueno, a muchos de nosotros nos unen esos pensamientos precisamente pues de empatía, de solidaridad, etcétera, ¿no? Y bueno, le pusimos pensamiento libre porque muchos de nosotros somos martianos, seguidores de José Martí, y José Martí tiene muchas máximas precisamente dedicadas a la libertad, ¿no? A la cultura, al arte. Y específicamente hay una que dice, ser cultos es la única forma de ser libres, ¿no? Y de ahí nosotros lo juntamos y pusimos el pensamiento libre como nombre al colectivo, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Cómo ves, maestro Bunt? Pues Porque los ciudadanos de a pie somos los que pues, construimos un montón de cosas, ¿no? Esa frase me llegó mucho, porque igual nosotros somos una iniciativa ciudadana, somos ciudadanos de a pie. Aunque el maestro Bunt es de la realeza, pero es igual ciudadano de a pie. Y pues nos decidimos un buen día a crear Ultracinema. Pero, ¿cómo ves, maestro Bunt? Pues la verdad me parece una iniciativa bien, bien interesante. Pues, se podría decir que soy realeza, pero de a pie. Pero bueno, ¿cuáles son? Sí, porque no tienes coche, Sí, güey. porque no, y además me aterra conducir, entonces, pues no, Ni no creo. sabes manejar, creo, pero bueno. No, sí sé, pero me da demasiado miedo. Entonces, pues no, yo creo que no voy a tener un auto. A mí lo que me llamó la atención es que mencionas que una de las actividades es el cine. ¿Cuáles son otras de esas actividades que ha realizado Pensamiento Libre pues para llegar a más ciudadanos? Sí, pues bueno, nosotros ahorita tuvimos, ya saben, ¿no? La clásica pausa de la pandemia, pero después de eso nos hemos reactivado y hemos estado llevando a cabo jornadas de divulgación de arte y ciencia y hemos estado yendo a comunidades, específicamente a escuelas en la sierra, en la zona de las altas montañas de Veracruz. Son, ya saben, ¿no? Cinturones de pobreza, es comunidad nahuablante, tienen muchas necesidades y donde difícilmente, ¿no? Difícilmente llega, vaya, actividades que tienen que ver con el arte, con la ciencia, ¿no? Y creemos que el conocimiento está como centralizado, ¿no? Todo ocurre siempre en la capital y de la capital en el centro, además, ¿no? Porque hasta las colonias periferias de las grandes ciudades tampoco acceden a este tipo de, no sé, por ponerlo en palabras, pues ferias de libros, cine itinerante, pintura, etcétera, ¿no? Muy difícil. Entonces, si difícil es en las colonias periferias de la ciudad, pues ahora imagínense viajar 3 horas subiendo un cerro, pues aún es más difícil, ¿no? Entonces, hemos ido llevando actividades ahí, de observación astronómica, de periodismo. En periodismo hicimos lo que fue un periódico y también radio comunitaria. También hemos llevado sobre ciencia, ¿no? Experimentos científicos de química, de física. También hemos llevado para que hagan fanzine, etcétera, ¿no? Mucho, mucho de eso, porque creemos que son actividades que muy difícilmente les pueden llegar a los chicos. Es un apoyo también para los maestros, evidentemente, ¿no? Que dan una cara distinta, algo distinto, y pues a los chicos saber que pueden hacer más, ¿no? Yo creo que es como una ventana, ¿no? Llevar estas jornadas de divulgación de ciencia y arte es como una ventana de que existen muchas otras cosas, ¿no? Vamos con el simple ánimo de abonar, eso hay que, como me gusta siempre como especificarlo un poco, las chavas, chavos, señores, señoras, que vamos como parte del colectivo, vamos con un espíritu de abonar, ¿no? De mostrarle, mira, yo hago esto, a lo mejor te puede servir, ¿no? A lo mejor te puede gustar, etcétera, ¿no? Con esta cosa de que, ah, esto es lo más maravilloso del mundo y tu vida a partir de ahora va a cambiar, porque pues eso es mucha egolatría, ¿no? Hay que tratar de quitarnos un poquito este pensamiento, conquistador, ¿no? Que vamos allá arriba, no, no, no, no, nada, ¿no? Solo vamos a compartir un conocimiento y además ellos nos comparten un montón de cosas que saben, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Estas jornadas, pero también en la ciudad hemos hecho enlaces con otros colectivos, ¿no? De arte sobre todo, y hemos llevado a cabo, bueno, ayudado a llevar a cabo presentaciones de libros, por ejemplo, ¿no? Presentaciones de danza, vamos a trabajar ahora con Ultracinema. Entonces, esa es la dinámica, ¿no? Que hemos venido manejando. Creo que Micha se quedó en pausa, en freeze, porque ya no lo veo moverse. Oye, mencionas la radio comunitaria y otras disciplinas, digamos. Me llama la atención justamente la radio comunitaria porque pareciera que en particular Veracruz y Oaxaca tienen como una gran tradición de esta radio comunitaria. Hablas del fanzine. Estos medios, digamos, que son como tradicionales, me parecen muy, muy interesantes de nombrar porque se alejan, digamos, de las modas, ¿no? De las modas de estas nuevas tecnologías y todo eso. ¿Tú cómo ves el futuro de estos medios que aparentemente, entre comillas, son como muy, muy anacrónicos, ¿no? Se dice, es que ya nadie escucha la radio, es que ya nadie compra o Periódicos. consume periódicos o cualquier impreso en todo caso, ¿no? ¿Tú cómo ves estas formas de comunicación tan importantes? ¿Cuál crees que sea el futuro? Eso me llama la atención bastante. Sí, claro. Bueno, yo además de ser parte del colectivo, yo soy periodista, soy editora y bueno, justamente es algo como que es el run run, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con los medios de comunicación? Y si hemos visto una gran transformación, ¿no? Todo se va prácticamente a la web, ¿no? A los contenidos digitales y es la gran apuesta. Pero yo creo que se nos olvida algo, que no todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? hablamos de un, aunque parezca que es mucho, en realidad hablamos de un sector de la población que sí tiene acceso a los medios digitales y que puede estar conectado en su teléfono inteligente o con Wi-Fi en su computadora y que entonces puede ya consumir estos nuevos canales de comunicación. Pero eso no ocurre en la sierra, ¿no? En la sierra, para empezar, no hay Wi-Fi, ¿no? El internet, pues es así como que a veces hay, a veces no hay, ¿no? El mismo teléfono, el señal, ¿no? Tú llevas tu celular, señal muy difícilmente vas a tener, ¿no? El periódico casi no llega tampoco, ¿no? Entonces, es precisamente focalizar, ¿no? Focalizar, porque lo que se trata es que las personas, en este caso, como trabajamos con escuelas, pues que las chicas y los chicos se hagan de un propio medio de comunicación, ¿no? Una forma en que ellos puedan plasmar su voz. Y bueno, y no les puedes enseñar, en este caso, hacer un podcast con el celular, porque ¿cuántos tienen celular? ¿Cuántos tienen Wi-Fi? ¿Cómo lo van a subir a la plataforma? ¿Cuántos de ellos realmente están familiarizados con el uso de una computadora? Etcétera, ¿no? Porque aunque son telesecundarias, resulta que o no hay Wi-Fi, o no hay laptops, o etcétera, ¿no? Ya sabemos. Entonces, pues no, de lo que se trata es de enseñarle precisamente estas herramientas que, aunque parece que están bastante pasadas de modas, en realidad no, o sea, en realidad son herramientas que siguen siendo funcionales porque un gran sector de nuestra población sigue en la pobreza, no solamente pobreza económica, sino pobreza social, ¿no? Pobreza tecnológica, ¿no? Entonces es ahí donde influye, ¿no? Creo que es muy importante que las chicas y los chicos, una comunidad, ¿no? Sepa hacer precisamente su propia radio comunitaria, ¿no? Y es súper bonito ver cómo ponen las bocinas en los postes, según de tantos metros del poblado, digamos, ponen sus bocinas o en la tienda más grande, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Igual lo del fanzine, ¿no? Que ellos puedan plasmar, ¿no? En papel, tener todo lo que ellos quieren expresar a los demás, ¿no? Y en el caso de nosotros, que hemos ido a escuelas que son nahuablantes, por ejemplo, pues precisamente fomentar, ¿no? Que no usen el español, usen su propia lengua, ¿no? O sea, ellos son los que tienen que seguir comunicándose de la manera que lo hacen tradicionalmente, ¿no? Oye, eso está muy, muy interesante porque digo, al final de cuentas, por el lado que lo planteas, digamos, social y económico, pues tienes toda la razón, ni modo que llegues tú bien, bien jefe con tu super tecnología, les enseña así muy bonito y luego con que ellos la replican, ¿no? Y incluso pensando en términos prácticos, estoy convencido que cuando venga la hecatombe zombie, pues seguiremos, lo hemos visto, ¿no? O sea, lo único que va a sobrevivir es la radio, las ondas así que están ahí en el, y se van a ir al cuerno todos nuestros celulares y vamos a, o sea, si no tenemos una radio a la mano, si no la sabemos operar, si no sabemos, recuperamos estos modos tradicionales de impresión, pues igual, ¿no? Hay un montón de cosas que no van a sobrevivir, pero bueno. Pues todo lo material, ¿no? Todo lo matérico, yo creo que va a sobrevivir. Sí, o sea, el cine mismo, ¿no? La hecatombe zombie. Sí, seguramente sobrevivirán las películas en las bóvedas y no en tu disco, ¿no? Porque, bueno, en fin, no nos pongamos yo soy fan de las películas zombies. Apocalípticos. Luditas, ¿no? No nos pongamos luditas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, regresando un poco a esta cuestión, están haciendo una labor increíble, ¿no? De llevar un montón de actividades y culturales y a lugares donde no, pues ahora sí que no se preocupan demasiado las autoridades, y eso es una labor increíble. Por eso me hace muy feliz, pues, que se hayan acercado a Ultracinema, porque pues siempre tenemos esta, no, la verdad es que ya lo he dicho yo en otros capítulos del podcast, esta cuestión de organizar la gira nos ha ayudado a expandir incluso nuestro nicho. Ahora ya puedo decir que incluso nuestro nicho, como que siempre pensamos que, o sea, aunque desde el principio el proyecto se planteó para bajarle dos rayitas al cine experimental más académico y más sangronzón, que la gente dice, que siempre piensa, ay, no, es que eso no lo entiendo, eso es para unos iniciados, ¿no? Digo, ahí hemos tratado de hacer una labor. Este podcast es parte de la misma, ¿no? De que la gente vea, escucha a los directores y sepan que incluso tienen placeres culpables, ¿no? Que les gustan las telenovelas, que se revientan las series coreanas de Netflix, como El Maestro Boon. Entonces, estas cosas no, nos ayudan muchísimo porque a llegar a otros públicos a los cuales no estamos acostumbrados. Platícanos un poquito esta parte del público que va a ser visitado pues por su proyecto y que va a los que les vamos a compartir las películas de esta parte de la gira, para que la gente pues Sí. se dé una idea de dónde van a, de hacia dónde está viajando el cine experimental. Sí, bueno, nosotros vamos a iniciar la gira en la zona de las altas montañas de Veracruz. Va a hacer una proyección en la comunidad Tepachapa, que es del municipio de Soledad Atzompan, es una comunidad nahuahablante. Ahí opera una telesecundaria que se llama Telesecundaria José María Morelos y Pavón. Pero bueno, la conocen como Tepachapa porque es la única telesecundaria en la comunidad, ¿no? Y bueno, ahí el director de esa telesecundaria justamente tiene una visión de ir sumando talleres solidarios, le llama él, ¿no? Para ir dando otras perspectivas a los chicos de lo que se hace, ¿no? De lo que ellos pueden hacer. Entonces, con ellos hemos trabajado ya en otras ocasiones y bueno, vamos a arrancar con ellos ahí la jornada. Después, muy cerquita relativamente, del otro lado de la montaña, nos vamos a ir a otra telesecundaria. Se llama, ay, espérame, se llama Zacuala, se llama la telesecundaria Zacuala primero, la comunidad es del mismo nombre y es en el municipio de Tehuipango, ¿no? También es una comunidad nahuahablante. Vamos a estar ahí al día siguiente, ¿no? Después de ello nos vamos a otra comunidad. Este ya no es altas montañas, esta es zona rural, que se llama Cajete, es una primaria. Ahí vamos a trabajar con niños chiquitos, ¿no? Vamos a presentarle el programa de infancias y terminar el programa de infancias, vamos a hacer fanzine con ellos justamente de lo que les haya llamado la atención del programa que se les va a presentar, ¿no? Y de ahí tenemos programado también otra visita hacia, ay, se me olvida, es un telebachillerato, Timilco me parece que se llama el nombre, son nombres un poco complicados, es zona rural también, ¿no? Y ahí nunca hemos trabajado con prepas, he de decirlo, va a ser como un pequeño reto ahí, le vamos a presentar el programa el de cine experimental, el de cine mexicano, y les vamos a presentar el de Ocho Cantos en Náhuatl. Son esos dos que vamos a presentarles a ellos, ¿no? Y con ellos vamos a hacer, bueno, pues la dinámica, ¿no? De qué les pareció y hacer como la plática, ¿no? De ver ellos qué opinan de eso y a qué les puede llevar, ¿no? Y bueno, ya estamos en pláticas todavía, porque como recién el ciclo escolar empezó, ¿no? Hace semana y media. Entonces, es probable que todavía se unan otras tres escuelitas, ¿no? A las que llevaríamos este programa, pero bueno, todavía está como veremos, ¿no? Entonces, el equipo se va a dividir, ¿no? Y algunos nos va a tocar ir a la sierra, otros acá a la zona rural, pero la idea es llegar a todos estos lugares, ¿no? Y con el ánimo ese, ¿no? De compartir justamente, por ejemplo, y de las condiciones que estábamos hablando anteriormente, pues todas ellas son escuelas, que subsisten, la verdad, por voluntad de sus directores, ¿no? De sus directores y directoras, ¿no? Sus maestros también son equipos de trabajo que están muy comprometidos por llevarles a los chicos cosas novedosas, ¿no? Porque de lo que se trata es finalmente de adecuar, ¿no? De adecuar los conocimientos, ¿no? A la zona, a los chicos, a los intereses, etcétera, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a la primaria en la que vamos a ir, no tienen ni siquiera luz, ¿no? Ya no hablemos de internet, no tienen ni luz, ¿no? Entonces, a ese tipo de condiciones son a las que nos enfrentamos, ¿no? La primaria, por ejemplo, es una primaria, unitaria, es decir, solamente hay un profesor que atiende todos los grados, ¿no? Entonces, pues es una de las primeras de las que tratamos precisamente de estar yendo más o menos cada 2, 3 meses ¿no? Porque pues les sirve a los chicos, ¿no? Ver un rostro distinto y ver una dinámica distinta de trabajo, ¿no? Y pues estamos súper contentos en Pensamiento Libre de haber hecho el clic con ustedes, ¿no? Oye, pues me parece fascinante, ya nada más de escuchar los públicos, pues hasta me dan ganas de ir, ¿no? De ver. Cuando para quieras, ver, claro. Para ver las reacciones de los chicos, porque es un público que no, la verdad, no tenemos tan ubicado, sobre todo los jóvenes. O sea, sí, el cine experimental pues está hecho por gente relativamente joven, pero así como de secundaria y eso, ¿no? Y sí causa mucha curiosidad, pues, ver sus expresiones cuando esté viendo lo que está pasando en pantalla. Pero lo que más me emociona de saber que es un público tan, tan diverso, tan joven, es que esperamos que entre ellos de ahí, ¿por qué no pensar en que saldrá el siguiente gran cineasta experimental? O que al menos algo se les va a despertar, que ese es en gran medida el plan de compartir estas películas, pues, donde nos inviten, ¿no? O sea, llámese una galería en donde tú me digas, o una telesecundaria, una primaria, porque sí tenemos como la idea de que esto es el cine es democrático, ¿no? O sea, en realidad el cine lo puede disfrutar cualquiera. Ya, o sea, lo han hecho aparecer un poco más, en particular el cine experimental, insisto, como para cierto tipo de público, para cierto nivel de conocimientos, pero no es cierto. La verdad es que lo puedes disfrutar tanto como ver una película. Digo, hemos visto películas que son para toda la familia, para cierto tipo de público en particular, pero igual te aburre, ¿no? Igual no entiendes por qué hay tantos trucos en las tramas como para terminar que los buenos siempre ganen, ¿no? Que los gringos siempre ganen. Y acá, bueno, no necesariamente es narrativo el asunto, es más bien a veces no tiene, pareciera que no tiene sentido, pero apela mucho a los sentimientos, apela mucho a despertar tu imaginación. Entonces, híjole, por ese lado se antoja muchísimo, y esperemos que los chicos lo disfruten, porque pues para eso lo creamos, ¿no? Y pues sí, insisto, estaría interesante ver estas reacciones. Ojalá, por favor, tomen muchas fotos para sí, que claro, nos compartan. Claro, mucha evidencia. Sí, sí. Sí, porque sí, sí. Está, te digo, de entrada me cuando se acercaron a nosotros nos pareció fantástico, pues porque llevar cine experimental a estos espacios a nosotros se nos escapa, pues no tenemos esa logística, y ustedes que conocen el terreno, pues está maravilloso de poder juntar esfuerzos con proyectos como el suyo, porque así, insisto, llegaremos a lugares insospechados, la verdad. Entonces, pues igual darte las gracias, la verdad, darte las gracias que te des. ¿Por qué pensaste en cine experimental? A ver, cuéntanos, ¿por qué dijiste, bueno? Porque digo, te pudiste haber acercado a otros festivales más renombrados, más famosones, que bueno, en sur. Ahorita, por ejemplo, nos podemos dar el lujo, el privilegio de decir, Ultracinema ha estado en estas comunidades, en estas telesecundarias, en donde ni el Ficunam, ni Ambulante, ni Docs MX, ninguno de esos festivales más acá, ni Guanajuato, ni el que me digas, ha estado. Entonces eso es un triunfo para nosotros. Pero ¿por qué dijiste, pues vamos a que vean cine experimental? Bueno, debo confesar que ahí fue totalmente tendencioso el asunto, porque a mí me gusta el cine experimental, ¿no? Entonces yo lo comenté con otra compañera, que somos dos las que estamos como más metidas en el rollo organizacional. Le dije, oye, eso está súper interesante, ¿no? ¿Por qué no nos lanzamos y tanto, ¿no? Y empezamos a investigarlos a ustedes y todo. Dije, no, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y porque, bueno, nosotros, lo que mencionaste hace un momento, ¿no? O sea, a lo mejor un público que está como más, que tiene más a su disposición muchas herramientas, ¿no? O muchas plataformas ya ahorita para ver cine, series, etcétera. Igual y no tiene como el tiempo, la disposición de ver nuevas formas, pues narrativas, básicamente, ¿no? Nuevas propuestas visuales y narrativas, ¿no? Y y en estos espacios, por experiencia que hemos llevado, estos espacios alejados, pudiera pensarse que a lo mejor no les interese, pero resulta que sí, Resulta que tienen, los chicos y chicas tienen mucha sensibilidad, ¿no? Mucha sensibilidad, mucha capacidad de abstracción, ¿no? De mucha capacidad literaria, poética, incluso eso es súper bonito cómo ellos interpretan su realidad, ¿no? Y lo llevan al arte. Entonces me pareció justamente que podría atravesarse muy bien el que ellos vean precisamente formas distintas en que pueden narrar su día a día, su historia, sus sueños, sus ambiciones, etcétera, ¿no? Y creo que eso aporta mucho justamente el cine experimental, ¿no? Entonces fue ahí como la trampita de que, bueno, a mí me gusta y yo sé que les puede gustar, vamos a aventarnos, ¿no? Y por eso fue que hicimos el enlace, ¿no? Y lo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, la importancia, ¿no? Surgió este puente entre nosotros y creo que de eso se trata, de ir tejiendo redes de apoyo, ¿no? Redes en las que podamos precisamente impulsarnos unos a los otros, llegar a lugares donde no es posible llegar. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, financieras, de tiempo, humanas incluso, ¿no? Entonces, justamente es revalorizar, ¿no? Revalorizar la importancia de las redes de apoyo, ¿no? Entre colectivos, entre proyectos, etcétera, ¿no? Pues qué maravilla, ya planearemos el próximo año. Tenemos un taller muy bonito que justamente una de nuestras embajadoras en Jalapa dará para los niños allá, en conjunto con los chicos del Festival Oftálmica Niños. Okay. Entonces están muy cerquita. El próximo año vamos a planearlo con calma, Denise, y vamos a mandar a Naya Shell. Saludos, Naya. Porque es un taller súper bonito. Es un taller de para que ellos hagan una película y al término del taller la vean. Pero es una película experimental, ¿no? Porque talleres para niños hay muchos. Pero este es un taller para... Entonces, el próximo año con calma lo planeamos y estaría fantástico poder compartir este taller con los niños y generar una versión desde su óptica de esta película. Entonces, qué maravilla. No, pues, no sé, Maestro Bund, ¿usted qué piensa? ¿No le dan ganas de ir a esto? Digo, la verdad es que yo, por ejemplo, de Veracruz conozco el puerto y Jalapa. El puerto. Y, no, sí, conozco Tierra Blanca. Alguna vez fui cuando andaba de antropólogo, fui a Tierra Blanca y poblados aledaños, pero nada más. Y estos lugares ya los estuve buscando y se ven interesantes. Pues, o sea, la geografía veracruzana es muy, muy interesante. Bueno, conozco Alvarado, es cierto, conozco Alvarado también. Comí deliciosísimo ahí. Pero hay estas partes más elevadas que también tienen una vegetación y unos climas bastante peculiares, y pues se antojan, no sé, ¿cómo ves, Antonio? La verdad es que sí, yo también sí conozco nada más Jalapa y el puerto, entonces pues sí dan ganas de ir, y además, pues seguido me llevaban café de la región, entonces, pues, cómo no, hay que estar allí. Aunque he de confesar que uno de mis lemas de vida es dejar que los niños se alejen de mí, pero sin duda es bien interesante saber cuál podría ser la reacción de estos públicos ante un cine que, pues como lo hemos dicho, no es un cine convencional o tradicional o un cine pues hegemónico, ¿no? Entonces sí sería muy interesante saber qué piensan los públicos más jóvenes, más pequeños, ¿no? Entonces sí, la verdad se antoja muchísimo darse una vuelta por allá. No, pues cuando quieran, ¿eh? Yo debo confesar, Denise, que no soy de Veracruz, ¿eh? Yo soy de Villahermosa, Tabasco, soy avecindada de aquí, ¿no? Pero pero sí, hay muchos lugares muy, muy hermosos que se pueden conocer. Y justamente uno de los privilegios personales que considero es que este proyecto me ha podido llevar a varios sitios, ¿no? Que de otra forma, pues la verdad, sería muy difícil, ¿no? Así que sí, bienvenidos cuando quieran. Fantástico. Y hablando de Villahermosa, también nos has hecho favor de, digamos, con un proyecto allá, un espacio cultural en Villahermosa, para poder también mostrar algunos de los programas, ¿no? El espacio independiente cultural Yoko Danza, que también va a ser sede de Ultracinema, y eso, bueno, pues Está fantástico. Gracias, Denise, de verdad. No sabes lo feliz que estamos porque, insisto, o sea, o sea, sí hay públicos a los que si no fuera por la colaboración de proyectos como el tuyo, pues simplemente no podríamos. Y esto siempre, siento que no solo enriquece al público, que bueno, pues un poquito les estamos compartiendo cine que no van a ver en prácticamente en ningún otro lado, sino también nuestra propia visión, ¿no? Hemos aprendido muchísimo de las experiencias de personas como tú, de los espacios de gestión y de colaboración de proyectos independientes que pues enriquecen de verdad a Ultracinema. Nosotros tenemos planeado pues la gira. Este año, bueno, pues nos hicieron el honor de darnos un focine para poder ampliar el horizonte. Sí teníamos ya ciertos lugares de donde la Selección de Cine Experimental Mexicano ha visitado, pero ahora, bueno, pues sí, incluso ya se nos está desbordando la cantidad de lugares, pero la maravilla de todo esto es eso, ¿no? Poder acceder a públicos que no hubiéramos imaginado. Estoy seguro que los niños se van a volver locos, bueno, no locos literal, pero sí les va a gustar lo que vean cuando les compartan la Selección de Cine Experimental para las Infancias, que fue creado de alguna manera con una gama diversa de posibilidades y ha sido, no es por presumir, pero ha sido muy exitosa, ¿no? Nos la han pedido de otros lugares, porque de repente pensamos que no hay. Yo cuando estuve platicando con Daniela Garrido, la directora de la gira, y con el equipo de programación, así como que, bueno, ¿y de dónde sacamos películas para chamacos, no? O sea, sí las tenemos, no es que hayan sido creadas, pero si las ponemos en este contexto, van a ayudar a que los niños pues simplemente reciban otros mensajes distintos que los que reciben del cine comercial, ¿no? Y eso es parte de lo que, así como que, ah, pues claro, nos cayó el 20, y pues sí, por supuesto, o sea, simplemente hay que ponerlos en contexto un poquito, y eso va a hacer que los despertar la imaginación, que es lo que, y ahorita que comentas, ¿no? Que además de ver del programa, van a hacer una actividad complementaria, eso está maravilloso. Para tú que eres la primera vez que nos visitas, ya sabes, este es un podcast pet friendly, vivo rodeado de chihuahueños, entonces eventualmente ladrarán, así que no pasa nada. Pero bueno, Denise, la verdad estamos súper contentos. No sé, maestro Bunt, ¿qué tienes preparada tu pregunta sorpresa de todos los capítulos? Mi pregunta bomba. No, la verdad no, es que pues como me revisan en el aeropuerto, pues no me dejan pasar con cosas como con explosivos, Ey, entonces con eso que acabas de regresar. sí, entonces pues sí, por eso no tengo pregunta bomba. No, no, me gustaría saber ahora con todo estos cambios y toda esta cu cuestión de ¿cómo llamarle? Como este hueco, ¿quién dijo eso? No me acuerdo quién dijo, pero el hueco argumental que representó en nuestras vidas la pandemia, ¿cómo se ha recibido de nuevo estas actividades presenciales? ¿Cuál ha sido como la reacción, ¿no? De la gente, ¿cómo ha resultado esta pues re renacimiento? No, pues la verdad es que muy buena respuesta, ¿eh? Comenzamos a hacer algunas actividades, ir haciendo algunas jornadas y pues nos escriben a la página de Facebook, que si nos quieren visitar, estamos como Pensamiento Libre MX en Facebook y bueno, y nos escriben maestros, ¿no? Por eso destaco el compromiso de los maestros, ¿no? Porque son los que nos escriben, oigan, ¿saben qué? Los invitamos a que vengan a nuestra escuela, estamos ubicados aquí y allá, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, muy buena respuesta de los maestros por sumarnos a sus actividades, ¿no? Sabemos que es toda una logística que ellos también tienen que hacer para incluirnos en su programa, ¿no? En las comunidades nos reciben muy bien también y los chicos y chicas es maravilloso, ¿no? Yo, como soy periodista, yo les imparto lo que tiene que ver con periódico o con la radio, ¿no? Entonces, pues estoy en contacto con ellos y la energía, ¿no? Sus preguntas, cómo ellos responden con una lógica totalmente distinta a los que estamos todo el día en la ciudad, ¿no? Sus necesidades, todo este rollo, ¿no? Hay un cariño como muy bonito, ¿no? Una energía que fluye entre los talleristas, de la comunidad, los chicos, de la escuela, etcétera, muy bonita, ¿no? Y bueno, nosotros somos un colectivo autogestivo, 100%. Pues esto significa que pues hay que pepenarle, ¿no? Sacar el botecito y juntar para hacer estas actividades, ¿no? Entonces es lo que a veces nos limita un poco. Quisiéramos ir a todas las escuelas a las que nos invitan, pero pues vaya, hacemos esta labor, ¿no? Esta labor de convencer a otras personas y por fortuna, y pues agradezco de pasadita, si aquí alguien nos está escuchando que nos ha apoyado en alguna ocasión, pues agradezco, ¿no? Esa voluntad de las personas de decir, ¿sabes qué? Pues yo te dono una caja de libros, yo te dono hojas, yo te dono plumones, yo te doy para la gasolina, etcétera, ¿no? Es precisamente gracias a que las personas, ¿no? Lo que decía al principio, yo creo, ¿no? Las personas de a pie que se dan cuenta que sí pueden ser agentes de cambio, ¿no? Sí, realmente lo pueden ser en su entorno inmediato, ¿no? Y pues Pensamiento Libre lo que hace es jalar, ¿no? Jalarnos a todos, tender los puentes y llegar a estas escuelitas. Pero sí, la verdad es que fue un boom, como un boom, ¿no? Como un despertar de la pandemia y muy bonito, ¿no? Esperamos que para este ciclo escolar más cosas se puedan pues ir haciendo, ¿no? Justo te iba a preguntar, Denise, ¿cómo le hacen, ¿no? O sea, que de dónde sale, porque digo, nosotros lo sabemos perfectamente, durante 10 años estuvimos rezándole a San Fonca y a San Conaculta y a San quien se pusiera enfrente, hasta que finalmente escucharon nuestros rezos, pero bueno, pues es una cantidad que nos ayuda, pero pues siempre se necesita mucho más, ¿no? Porque al final de cuentas también estamos haciendo una labor que no alcanzan a cubrir las instituciones por las razones que sean, ¿no? Porque les da flojera, porque no les interesa, porque se roban el dinero, por lo que tú quieras. Pero bueno, de todas formas, proyectos como el tuyo y como el nuestro estamos cubriendo espacios y temáticas que pues no todo el mundo está como presente, entonces no es que lluevan las cartadas de dinero. Pero bueno, ya nos dijiste un poquito que sí, ustedes sacamos están sacamos el botecito. Pues igual poniendo de su bolsa. Claro. Y pues ya lo saben a nuestros amigos que nos escuchan, pues que por ahí yo sé que hay varios que tienen algunos cuantos pesos y no saben en qué gastarlos, pues apoyen este tipo de iniciativas porque en realidad no pues valen muchísimo la pena, sobre todo por el tipo de público que están apoyando y esa parte sí, aunque yo también soy un poco como el maestro Bunt, en relación a los chamacos, sí creo que ahí es donde está el cambio. O sea, si incidimos en la niñez y en la juventud, si desde el niño les enseñamos a pensar distinto, a preguntarse cosas, a plantearse la vida distinta, podrá haber una esperanza para este planeta, ¿no? En todos los sentidos. Pero, y por eso, bueno, pues sí nos hace muy felices poder poner, pues, ¿por qué no? Insisto, ¿por qué no sembrar la semillita de la curiosidad y aspirar a que de todo este público joven surja una persona que diga, ah, pues a mí me gusta el cine, ese raro que vi cuando era niño y voy a dedicar a hacer esas películas, aunque se muera de hambre, creo que pues al final logre expresarse y ¿por qué no? Triunfar, ¿no? Digo, finalmente, claro. El triunfo acá es que tus películas se vean, se compartan y que tengas tú la libertad de hacerlas, ¿no? No es tanto que te vayas a ganar el Ariel o el lo que sea. Claro. Pero bueno, pues, Maestro Bunt, su reflexión final para ir cerrando este bonito podcast. Pues nada más agradecerte, Denise, que nos hayas dado chance de conversar contigo. Pues a mí me entusiasma mucho pues conocer este tipo de iniciativas que yo creo que nos hacen muchísima falta pues en estos tiempos, en todo el mundo, y como tener esta conciencia de la comunidad, ¿no? Y de llevar también como actividades a distintas comunidades que no tienen chance de pronto de tenerlas tan a la mano y a mí me entusiasma mucho este tipo de iniciativas y pues mucho éxito. Muchas gracias por ser parte también de esta gira Ultracinema. Esperamos vernos en algún momento de nuestras vidas para tomar un café o ya que eres de Tabasco, pues uno de esos excelentes chocolates, de ese cacao tabasqueño que es como ya hasta famoso en todo el mundo, ¿no? Pues nada, muchas gracias, mucho éxito y pues continuamos en contacto. Y gracias, maestro Bunt. Y pues, Denise, de verdad, agradecerte de todo corazón que te hayas acercado a nosotros y que seas el vehículo por el cual la Gira Ultracinema pues va a llegar a estos lugares de los cuales nos sentimos muy, muy, antes que, la verdad es que antes que no sé, que el Teatro de la Ciudad de México, no sé, esos lugares así, pues acá ultra famosos y que hay festivales que hacen sus actividades ahí. La verdad es que antes que esos lugares nos hace mucho más felices que poder compartirlo en estos espacios tan, tan necesarios, tan importantes. Y la verdad es que, bueno, sí, no tengo palabras para agradecerte que gracias a ti y a Pensamiento Libre, pues ande Ultracinema por allá, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, alguna reflexión final, Denise. Pues no, gracias a ustedes, ¿no? Porque también es un trabajo, ¿no? Es un trabajo arduo el que hace Ultracinemas. Y bueno, qué bueno que pudimos confluir, ¿no? Ponernos de acuerdo y llevar este material, justo como dices, a lugares donde muy difícilmente pues vamos a poder hacerlo solos, ¿no? Y la reflexión final de mi parte sería esa, ¿no? A apostarle a la solidaridad, a juntarnos, tender redes y llegar a donde menos pueden llegar las autoridades por las razones que en este podcast no vamos a tocar. Muchas gracias. Fantástico, fantástico, Denise. Y pues bueno, los invitamos a que estén pendientes. Ya saben, la Gira Ultracinema va a continuar de aquí hasta noviembre. Se cruzará eventualmente con la 11ª edición de Ultracinema, que pues estamos planeando, estamos así como mosquitas, frotándonos las manos, porque va a haber un montón de actividades en un montón de lugares. Entonces, pues estén pendientes de las actividades en las comunidades de Veracruz van a suceder hacia el fin de este mes. Entonces, bueno, pues estén pendientes. Probablemente no es que se pueden escapar, pero pues, ¿por qué no? Si andan por ahí cerca, pues dense una vuelta para que no solo vean las películas de Ultracinema, sino disfruten la experiencia de compartida de verlas con los niños, con los niños y jóvenes de estos lugares. Y pues nos despedimos, nos escuchamos en la siguiente. Vamos a seguir. Bueno, acá ya saben, los tuntunes, no se pueden quedar callados en el momento más inesperado. Los escuchamos en la siguiente, seguiremos hablando sobre la Gira Ultracinema y ya, silencio. Pero bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art.